labios tu sabor. Encuentro la manera de acabar con este dolor de oscuridad. Pero me sobran los pretextos y esta canción es uno de ellos para hablar de ti. Estás pensando en regresar, no tardes por favor. No sé vivir sin ti, no aguanto más la soledad, ni este frío que me cala hasta los huesos, que me roba hasta el aliento. No sé vivir sin ti, pues que tal vez no sé olvidar, y aunque a diario intento hacerlo, siempre termino en recordar tu mirada, sonrisa y la forma en que me amabas es lo que no arranco de mi alma. Termina.